Buenas tardes a todos, bienvenidos el día de hoy, 13 de noviembre del 2012. El día de hoy tenemos una conferencia, una charla titulada acerca de la URSS y su desaparición. El doctor Manuel Becerra Ramírez, que está aquí a mi lado, aceptó amablemente dar una charla acerca de la URSS y su desaparición. Les voy a leer una pequeña nota curricular del doctor Manuel Becerra Ramírez. Antes de leer la pequeña nota curricular, quiero agradecer en especial a mis alumnos de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por su presencia, así como al público en general interesado en el tema. El propósito de la charla surgió con motivo de las clases de Derecho Internacional, cuando estuvimos hablando sobre los sujetos de Derecho Internacional, específicamente el Estado y la sucesión de Estados. Utilizamos como un documento base el libro del doctor Manuel Becerra Ramírez, Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Internacional Público, publicado por la editorial McGraw-Hill en conjunción con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí hace referencia al desmembramiento de la Unión Soviética, de la URSS. Y conversando en clase, pues con ese tema, percibí que los alumnos tenían interés en abundar, en profundizar un poco más sobre la caída de la Unión Soviética. Y pues ese fue el motivo por el cual me permití invitar al doctor Becerra a dar una charla, quien amablemente aceptó. Y quiero decir que aceptó, aún a pesar de que, si ustedes ven la gaceta de hoy, el nombre del doctor Becerra se encuentra citado múltiples veces porque tiene muchos eventos. El día de ayer tuvimos un evento en el cual se presentó el libro sobre intervención humanitaria, cuyo autor está aquí presente, Eric Tardif. Gracias por participar y asistir. El día de mañana tiene la presentación de otro libro del embajador José Luis Vallarta Marrón, y el jueves tiene la presentación de sus avances, de sus últimas investigaciones sobre el Estado de Derecho Internacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No sé si sea un evento cerrado o abierto, pero luego les avisaremos por correo electrónico. El doctor Manuel Becerra Ramírez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de doctorado en la División de Estudios Superiores en la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Es doctor en Filosofía, PhD, en Derecho Internacional por la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, Moscú, en la entonces Unión Soviética. Entre su actividad académica, es investigador titular C, tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Es profesor de Derecho Internacional aquí en la Facultad de Derecho. Ha impartido también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Instituto Matías Romero y en el ITAM. Ha sido profesor investigador visitante en universidades de Estados Unidos, Canadá y España, por lo menos. Tiene múltiples distinciones, ha escrito distintas obras, les leo rápidamente algunas de ellas, por orden descendente, cronológicamente. El Estado de Derecho Internacional, en la cual es coordinador junto con Nuria González, de este año, del 2012. El libro Posgrado e Investigación Jurídica, del 2010. Soberanía y Juridificación en las Relaciones Internacionales, es coordinador junto con otros, también del año 2010. Textos de la Nueva Cultura de la Propiedad Intelectual, coordinador, 2009. La Juridificación de las Relaciones Internacionales, un análisis plural, coordinador junto con otros, 2008. Distintas obras en homenaje a distintos autores, por ejemplo, Rodolfo Cruz Miramontes, Marcos Kaplan, tiene un libro titulado Aspectos Jurídico-Políticos de la Guerra de Irak, coordinador, 2005, La Propiedad Intelectual en Transformación, 2004, El Desarrollo Tecnológico y la Propiedad Intelectual, 2004, varios libros sobre propiedad intelectual. Y específicamente quiero mencionarles este libro, que es El Factor Jurídico en la Transformación de la Unión Soviética en la Comunidad de Estados Independientes, que es, está relacionado con el tema de nuestra conferencia el día de hoy. Y sin más preámbulo, le agradezco al doctor Becerra su participación en la charla el día de hoy. Buenas tardes y quiero también agradecer la invitación, aunque les confieso que en principio entendí que era una charla con los alumnos y ahora se convierte en una conferencia. En consecuencia, si iba a ser una charla, era simplemente comentarles algunas experiencias de la Unión Soviética y todo eso, pero en fin. Vamos a ver cómo sale. La idea es ¿cuánto tiempo? Tenemos que irnos a las 4:45. 4:45, significa hora, casi dos horas. Bueno, ocupamos un poco de tiempo y después preguntas y respuestas si Perfecto. Todavía tienen, si hay. Bueno, entonces hablar, es otra de las cosas que pensé que ya no iba a hablar de la Unión Soviética después de que se... Dos cosas hice después de que desapareció la Unión Soviética en el año de 1991, es publicar este libro que es El Factor Jurídico en la Transformación de la Unión Soviética. Es un libro que empecé en la década de los 80 viendo la transformación de la Unión Soviética. Vamos a ir así como el profesor dice, en una orden cronológico de la actualidad hacia atrás. Bueno, en el año de 1991 no terminé el libro porque esto que yo estaba haciendo era y que se publicaron varios libritos pequeños y además artículos. Lo que se trataba de hacer, lo que trataba yo de hacer era observar cómo iba transformándose la Unión Soviética. Y de acuerdo con los postulados o lo que presentaba en aquel tiempo el secretario general del Partido Comunista, después presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que era ni más ni menos que modernizar el sistema socialista soviético. Se hablaba en aquel tiempo de darle aspecto humano al socialismo. Entonces viene la transformación, que fue intensa, y después la desaparición. Entonces mi libro, que iba a ser precisamente sobre la remoción de la Unión Soviética, terminó siendo un libro sobre la desaparición de la Unión Soviética. Y otra cuestión, seguí todavía un poco con el tema, me tocó ver cómo se discutió la Constitución rusa de 1993, la Constitución de Yeltsin post-soviética, y que fue bastante interesante también la experiencia, cómo se dio la nueva constitución en el paso a un nuevo sistema jurídico, económico y político en términos generales. Y ahí lo dejé porque tenía que dedicarme al derecho internacional, pero no pensé que iba a volver otra vez a hablar sobre estas cuestiones. Pero esto inicia la charla con ustedes diciendo que en el siglo XX yo pienso que la Unión Soviética y Rusia en principio han mantenido la tensión, digamos, del siglo XX. Yo creo que en parte podemos decir que el siglo XX puede ser un siglo de Rusia, ¿no? Un tanto por la revolución de principio de siglo y un tanto por la revolución de finales de siglo, es decir, ocupa la tensión durante prácticamente todo el siglo. Para entender, es complicado entender a la Unión Soviética, y a pesar de que, y eso va relacionado con el tema de sujetos de derecho internacional, a pesar de que la Unión Soviética cuando aparece en el año 1917, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista soviético, socialista, se considera como un nuevo Estado. Ustedes saben, conocen bien la diferencia, sino que el maestro se los diga, ¿cuál es la diferencia entre sucesión de estados y sucesión de gobiernos? Es decir, una sucesión de estados es cuando aparece un nuevo estado, precisamente con categorías completamente diferentes. Esto sucede cuando existe una sucesión de, estrictamente hablando, cuando aparece un nuevo Estado en las relaciones internacionales por motivo de independencia, por ejemplo, la creación del Estado mexicano como un fenómeno de independencia de la colonia española. Ese sería un ejemplo de creación de un nuevo Estado. Y ahí hay una serie de consecuencias a nivel jurídico internacional. Y otra cosa es cuando existe una revolución a nivel interno, en donde el Estado se mantiene, la estructura jurídica, el territorio, la población, los elementos del Estado se mantienen, y simplemente lo que se cuestiona es la llegada al poder de un grupo diferente, ¿no? Que no llegó por la vía constitucional. Esa es la cuestión, es la problemática de sucesión de gobiernos. En el caso de la Revolución rusa, podría parecer que es simplemente una sucesión de gobiernos, puesto que se hace a un lado la monarquía o el zarismo, que no es otra cosa que monarquía, un régimen de carácter vertical, autoritario, y se sustituye por otro tipo de gobierno, un gobierno de carácter popular, etcétera, etcétera. Pero no, los soviéticos lo han manejado como un nuevo Estado. Y eso es interesante. Le digo desde el punto de vista teórico. En la práctica, si ustedes analizan la historia de Rusia, tiene una continuidad impresionante, ¿no? Y bueno, en eso hay que mencionar simplemente que a principio de siglo Rusia era una de las organizaciones estatales, digamos, menos desarrolladas de Europa, con un sistema todavía en aquel tiempo de carácter feudal, una organización de feudal. La esclavitud se había abrogado apenas a mediados del siglo XIX. Todavía no se contaba con una constitución propiamente de Rusia. Los intentos de constitución siempre se habían hecho a un lado. Es decir, era una de las sociedades menos desarrolladas de Europa por su sistema, insisto, de carácter feudal. Hay otro elemento también que es importante. Rusia durante 4 siglos tuvo una dominación mongola. Este es interesante porque pues, generalmente reconoce influencia de los colonizadores, y evidentemente en el caso de 4 siglos de dominio mongol en Rusia también dejaron sus secuelas, sus influencias, y fundamentalmente en la construcción de una sociedad autoritaria, vertical y en algunos casos bárbara, ¿no? Bueno, a mí me gusta toda la cuestión de la historia rusa y la literatura, pero hay narraciones, por ejemplo, si ustedes ven alguna narración en relación con Pedro I, la biografía de Pedro I, se dan cuenta que son cosas impresionantes, ¿no? Es decir, en aquel tiempo, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en aquel tiempo se sancionaba a la gente con la pena de muerte por algunos delitos que se cometían, y para hacerlo, para matar a la gente condenada, se hacía un hoyo en la tierra y se enterraba a la persona, solamente dejándole la cabeza descubierta hasta que se muriera. Y por eso las buitres, las aves de rapiña daban vuelta alrededor. Le digo, son cuestiones así feudales, pues, bastante terribles. Pero esas son anécdotas nada más. Esa es la Rusia que inicia el siglo XX, además con una situación también especial, involucrada en una guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, que después no tiene ningún éxito Rusia, y con guerras, ¿no? Con la guerra con los japoneses en 1905. Es decir, una situación bastante complicada para los rusos. Además, les digo, de una población analfabeta, terriblemente explotada, y etcétera, etcétera, ¿no? Un caldo de cultivo para hacer una revolución. Ahora, lo interesante del asunto es que por primera vez se pone en ejercicio, digamos, una nueva concepción de carácter filosófico-económico, que es el socialismo o marxismo, y después agregado con las con los comentarios, con los agregados filosóficos, evidentemente, que pudo haberle hecho Lenin y todos los intelectuales alrededor de ellos, incluyendo Trotsky, un poco Stalin y otros más pensadores, intelectuales, políticos revolucionarios de profesión de aquella época, ¿no? Les digo, lo interesante es la construcción de una sociedad de nuevo tipo, y así se maneja, ¿no? Una sociedad nueva. Bueno, al inicio de la revolución, todavía la Unión Soviética, configurado, la Unión Soviética es otra cosa también desde el punto de vista de derecho internacional interesante. La Unión Soviética se conforma mediante un tratado internacional, el Tratado de la Unión, ¿sí? En donde hay varias repúblicas que se agregan a Rusia. Eso también es interesante porque después, ya en la época de la perestroika, a partir de la década de los 80, se empieza a cuestionar la adhesión de todos esos estados, ¿no? Pero en aquella época, les digo, cuando se organiza la Unión Soviética, todos esos estados eran inclusive menos desarrollados que la misma Rusia, y veían precisamente al socialismo como un tren de arrastre, como ahora en Alemania se ve a la señora Merkel como un tren de arrastre económico de la Unión Europea. En aquel tiempo así se consideraba la Unión Soviética. Independientemente de algunas adhesiones que se hacen posteriormente en la década de los 20 con las repúblicas del Báltico, las repúblicas asiáticas fundamentalmente se adhieren a la Unión Soviética como un elemento de desarrollo, ¿no? De todas maneras, les digo, otro elemento importante en aquel tiempo es la guerra civil en la que estuvo inmersa Rusia. Y de eso son la literatura, la historia, es inclusive también apasionante. Un tanto yo creo que se parece también a la Revolución Mexicana. ¿Te acuerdas el escritor famoso John Reed? Que es interesantísima la figura de John Reed, un periodista estadounidense que vive las dos revoluciones, ¿eh? Y de las dos escribe, y son obras que son excepcionales, ¿no? Los 10 días que conmovieron al mundo. No son 5, no es cierto. Los 10 días que conmovieron al mundo en el caso de la revolución soviética, y por otra parte, México Insurgentes en el caso de la revolución mexicana. Son narraciones excepcionales que se las recomiendo. Pero les digo, también un momento bastante sangriento, difícil para los rusos, y después de que vencen los rojos en contra de los bieli, los blancos, empieza la construcción de lo que es propiamente la Unión Soviética, y ya después con un personaje que también es genial, digamos genial por el impacto que tuvo en la Unión Soviética, que es precisamente Stalin. Yo no soy stalinista, por supuesto, pero todavía hay una cierta polémica por Stalin. Algunos dicen que sin Stalin realmente no hubiera sobrevivido la Unión Soviética. Bueno, esas son suposiciones, pero realmente lo que hace Stalin es, con mano dura, empezar a construir el socialismo de la Unión Soviética, que eso significaba la colectivización de la economía, ¿no? Les digo, la historia nos muestra que fue hecho definitivamente con muchísima represión, con sangre. Algunas veces los historiadores dicen que si se murieron aproximadamente 20 millones en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis, de los alemanes, también una decena de millones murieron en los campos de concentración. Digo, es una cuestión de carácter polémico todavía. El chiste es que se mueven, como muchas veces los líderes, en dos canales. Por una parte, una popularidad impresionante de Stalin, un fervor también de la población, un fervor revolucionario. Las historias de la construcción de la Unión Soviética son también épicos. Hablamos, por ejemplo, de la construcción del metro con una tecnología bastante rudimentaria. Fue construido fundamentalmente por las juventudes comunistas en situaciones en donde se murieron también muchos jóvenes. Simplemente también el hacer frente a la invasión nazi también resultaba todo un gran heroísmo. Ahí les digo, la polémica está entre qué era cosa de Stalin o era cosa de la población. Yo pienso que fue un gran respuesta de la población. La población tuvo visos heroicos impresionantes, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, y eso me lo decía un profesor soviético, me decía que cuando los alemanes llegaron, ingresaron a la Unión Soviética, a la invasión, precisamente como que si fuera un cuchillo en mantequilla, facilísimo. ¿Por qué? Porque después de la sangrienta guerra civil interna, pues no había una estructura de defensa suficiente por parte de los soviéticos. Y la defensa fue en parte estrategia, parte mano fuerte por parte de Stalin, ahorita les voy a decir cómo, y parte un gran heroísmo de parte de los soviéticos, ¿no? De la población. Por ejemplo, en carácter estratégico, lo que hicieron es repetirle simplemente la misma receta que le hicieron a los franceses. Recuerdan ustedes que cuando los Napoleón llega con sus ejércitos a Moscú, se encuentra que estaba todo quemado y además cercano el invierno, así es que el invierno también jugó en aquel momento y después en la Segunda Guerra Mundial un papel muy importante. Finalmente ustedes saben que es derrotado el ejército, en este caso napoleónico, y retrocede, y lo mismo le sucedió a los alemanes. Llegaron a Moscú, estratégicamente toda la industria moscovita se movió más adentro y dejan a un Moscú totalmente desocupado, con un invierno impresionante, crudo, ¿no? No había ninguna infraestructura para la sobrevivencia. Con cuestiones también heroicas, les decía yo, por parte de la población, simplemente el cerco que tuvo Leningrado durante 900 días fue impresionante, ¿no? Y nunca cayó Leningrado, ¿no? Eso también es importante. En fin, les digo, estratégicos, y por otra parte les digo de mano dura por parte de Stalin. Hay historias que son impresionantes de Stalin, cómo estaba con su estado mayor discutiendo sobre las estrategias de guerra. Estaba el famoso general Zhukov, bueno, y entonces él decía, profesor, o mejor dicho, general Zhukov, ¿cuánto? ¿Perdón? ¿Mariscal? Bueno, eso fue después. No. Bueno, dejémoslo como sea, mariscal o general en aquel momento. A ver, ¿en cuánto tiempo nuestro ejército está de un lado al otro? Entonces decía Zhukov, es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro general o el mismo Zhukov, que es el que se me viene a la cabeza. Zhukov decía, tardaríamos con estas condiciones el invierno con las unos 5 días. En 5 días estamos del otro. Bueno, quiero que en 2 días estén ahí. Y la historia cuenta que cuando el general, cualquier general, en el caso no fue Yukov, porque le sobrevivió y fue el gran héroe de la guerra y lo hizo a un lado, si no lo hacían, después iba al campo de concentración, es decir, la mano dura de Stalin. Ahí es, les digo, es muy, muy, muy polémico sobre si fue cuestión de Stalin con esa mano dura, que fue terrible también, ¿no? Es decir, ustedes saben que uno de los hijos de Stalin, y ese es muy interesante, uno de los hijos de Stalin participó en el ejército de defensa, ¿no?, soviético, y fue capturado por los nazis. Cuando se enteraron de eso los nazis, inmediatamente se comunicaron con Stalin y le dijeron: hey, negociemos, aquí tenemos a tu hijo. Y él dijo: no tengo nada que negociar, es mi hijo. Y luego, ¿y qué? Era la mano, por supuesto, lo mataron al hijo. Era la mano fuerte de Stalin. Bueno, pero les digo, es una polémica que se va a seguir manteniendo, yo creo que durante un buen rato, la posición de Stalin durante la guerra. Gracias a esa mano dura se ganó la guerra, o gracias al heroísmo que fue impresionante de la población. Yo me voy más bien por esa. Bien. Bueno, después la conformación del Nuevo Mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí Stalin, con un gran colmillo político, negoció con Occidente la conformación de lo que sabemos, lo que ustedes estudian con el profesor Córdoba, la creación de Naciones Unidas, el mundo en general de posguerra. Pero lo que sí no estaba previsto, quizás en el guión, era la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría juega un papel muy importante también en el siglo pasado. Es decir, es este enfrentamiento entre los dos polos de económicos dominantes, las dos hegemonías, Occidente y Oriente, capitalismo, socialismo, que no llegaba a un enfrentamiento total, frontal, digamos, sino muchas veces se hacía de manera colateral, ¿sí? Esa es una cuestión. Otra es, por ejemplo, la conformación de la Organización de Naciones Unidas, como lo vieron también muy específico en el Consejo de Seguridad, dominado por las grandes potencias, que eso era también importante, y la partición de Europa, que eso también es algo trascendente, la partición de Europa entre Europa Occidental y Europa, que fue parte también de negociación. Es decir, estados así independientes que forman parte de un bloque socialista. Y les digo, eso es importante porque en el marco de esta Guerra Fría se construye un mundo paralelo, ¿no? Y eso también es un punto bastante interesante. Es decir, toda una organización de carácter político internacional a imagen y semejanza del otro. Es decir, como saben ustedes, se organiza una unión de carácter económica, que es el CAME, el Acuerdo Mutuo Económico, por parte de los países socialistas. Se organiza también una estructura de defensa colectiva, que es el Tratado de Varsovia, y así, pero con concepciones, con una idea diferente que lo animaba precisamente las concepciones filosóficas. Diferentes. Lo que es interesante para el derecho internacional, y algún día, si quieren, lo hablamos o mencionamos aquí después, cómo podía existir un derecho internacional de carácter general cuando estamos hablando de dos polos opuestos, ¿no? Por una parte el sistema capitalista y por otra parte el socialista. Entonces los juristas geniales inventaron un concepto, que es la coexistencia pacífica. Yo estudié con uno de los grandes juristas soviéticos y él construyó toda una concepción filosófico-jurídica alrededor del derecho internacional, que hacía permisible o posible la existencia de un derecho internacional general. Con, les digo, con estructuras económicas diferentes, ¿no? El capitalismo y el socialismo. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? De derecho internacional general, cuando están los países socialistas que luchan en contra de los capitalistas y al revés. Pero él hizo toda una construcción de carácter teórica para hacer posible la existencia de ese derecho internacional y entonces los juristas pudieran moverse. Le digo, la cuestión filosófica, jurídica, es también bastante interesante, ¿no? Cómo se construyó el concepto socialista de derecho, que era diferente al otro, en fin, con la base de la estructura. Bueno, pero si quieren nos detenemos después si les interesan algunas cuestiones. Voy en esa relación, en la posguerra fría, en la creación de un enfrentamiento entre las dos, entre los dos ejes políticos económicos, que es la Guerra Fría. Y bueno, en aquel momento los enfrentamientos no eran directos, sino eran a través de los diferentes países, ya sea simpatizantes o las nuevas democracias populares, como se le denominaba, ¿no? Un punto álgido de ese enfrentamiento, yo creo que lo podemos encontrar en la década de los 60, como sabe también el maestro, y seguro se lo dijo a ustedes, en la década de los 60 se produce una universalización total de las relaciones internacionales con la independencia de los países colonizados de África y Asia. Y eso también empiezan a jugar un papel importante en las relaciones internacionales, en la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo. Y esos son también objeto de, podemos decirle, de lucha de las hegemonías para traerlos a su esfera de dominio o de influencia. Y estoy hablando de los dos lados, ¿no? Otra de las cuestiones también interesantes es la terrible lucha propagandística de las dos partes, ¿no? Era impresionante eso. Por una parte, todo los capitalistas hablaban precisamente del predominio tecnológico, de bienestar del bloque, o mejor dicho, de Occidente, del capitalismo, y los otros también decían lo mismo, ¿no? Pero era a veces uno que no era ni de un lado o de otro, era regular, ¿no? Enfrentarse, por ejemplo, a concepciones. La Unión Soviética produjo un gran chauvinismo, por ejemplo, entre la población. Había un concepto en ruso que era Nash. Nash significa nuestro. Entonces, cuando hablaban los soviéticos, hablaban de Nash, nuestro, nuestros. Y se referían, por ejemplo, a los deportistas, a los científicos, esos son nosotros. Pero al final de cuentas era un chauvinismo. Por ejemplo, cuando uno hablaba con los soviéticos, que también esa era otra cuestión que quizás toquemos, no tenían mucha relación con Occidente, evidentemente, y cuando le llegaba información de Occidente, pensaban que era propaganda también. Pero ellos decían, por ejemplo, la tienda más grande de Europa es ni más ni menos que el GUM. El GUM es una tienda que está enfrente del Kremlin, que es grande. Pero si ustedes ven algún mall estadounidense o europeo, dicen, pues no es cierto. Pero ellos sí lo aseguraban. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la propaganda que emitían los dos bloques en el marco de la Guerra Fría. Es también ya nos acercamos, vamos un poquito más adelante, es un punto importante ni más ni menos que la década de los 60s, con la es como una especie de revisión de lo que fue la Unión Soviética y el funcionamiento de la Unión Soviética hasta ese momento, con el 20º sesión del Partido Comunista, en donde el siguiente líder, que en este caso fue Nikita Khrushchev, ni más ni menos que para sorpresa de los soviéticos y del mundo, condenan todos los crímenes cometidos durante la época de Stalin. Otra cuestión también que era un poquito complicado de entender es que la organización soviética se movía a base del partido, inclusive el partido era parte de la constitución, y la misma constitución le estaba estableciendo las facultades de ser un órgano de orientación y de decisión más bien del Estado soviético. Le digo, a nivel constitucional. Eso traía por consecuencia que muchas veces a nivel internacional no se entendiera bien, porque Stalin era secretario general del Partido Comunista. Y a nivel internacional nunca conocemos a un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado, jefe de gobierno, pero ningún partido, ningún jefe de un partido comunista puede ser jefe de Estado, jefe de gobierno. En el caso de la Unión Soviética así se manejaba. Bueno, entonces llegamos a la década de los 60, muere Stalin, le sucede Khrushchev, y Khrushchev empieza en principio a revisar la política e inclusive la historia de la Unión Soviética hasta ese momento, muy, muy crítico. Khrushchev no tuvo un error de carácter económico. Uno de los principales productos de la Unión Soviética de alimentación es el trigo. Sin el trigo, sin el pan, se produce otra revolución. Entonces, lo que se le ocurrió a Khrushchev es, en lugar de cultivar trigo, cultivó maíz. Iba bien, pero eso produjo un problema de carácter económico. La Unión Soviética tuvo que importar trigo y poco a poco el liderazgo de Khrushchev se fue perdiendo. Pero él participó en momentos cruciales también de la Unión Soviética y de la historia universal. Recuerden ustedes, él hizo frente al problema de Cuba, a la crisis de los misiles, como se le llamó, ¿no? Y bueno, si ustedes son curiosos y ven la prensa en este momento, se escribe mucho sobre esa crisis. Él le hizo frente y él fue el que decidió, esa es una de las críticas que le hacen los cubanos, decidió la retirada de los barcos soviéticos que llevaban misiles para instalarlos en Cuba, que ya se estaban construyendo las bases de lanzamiento. Y con eso se bajó la tensión entre las hegemonías, entre los ejes. Desaparece Khrushchev y le sigue Brezhnev. Brezhnev era un político bastante oscuro. A estas alturas de la historia, había una anécdota de los soviéticos muy buena que mostraba así con mucho ingenio la revolución, mejor dicho, la política y la sucesión de liderazgos. Él, en esa anécdota, se hablaba de la historia de un tren, que los soviéticos habían construido un tren y que de repente tenía obstáculos. Entonces Lenin dijo, no, el tren no puede seguir porque hay un río. Y entonces Lenin inmediatamente organizaba a los consomoles, al Partido Comunista, y ponía a trabajarlos en un sábado rojo, como se le llamaba, es trabajo voluntario. Inmediatamente construían un puente y pasaba el tren. Entonces, seguí adelante y el tren nuevamente tenía un obstáculo, tenía que pasar por una barranca. Y entonces llegaba Stalin y decía, hay que tomar a los prisioneros nazis y a todos ellos para que se pongan a trabajar y hacer un otro puente, si no los mando al campo de concentración. Y lo hacían rapidísimo. Entonces continuaba con Khrushchev, había otro obstáculo y Khrushchev decía, bueno, entonces vamos a hablar del vigésimo partido y ahí lo resolvemos. Y se resolvía y seguía. Pero llegando con Brezhnev, sucedía lo mismo y Brezhnev lo que decía, bueno, no hay problema, súbanse nuevamente todos al tren, empiecen a moverse, hagan tu, tu, tu, y hagan como que si el tren va. Eso significaba un tanto lo que era la Unión Soviética en la década de los 60, finales de los 60, 70. Es decir, el país hacía como que iba, con una serie de problemas de carácter interno, sustanciales. Si aplicamos un análisis de carácter marxista, podríamos decir que la base económica estaba un tanto deteriorada. Mi experiencia, cuando yo llego a la Unión Soviética, que era la década de los 80, por supuesto, la Unión Soviética todavía se mantenía como la gran hegemonía, el gran gigante a nivel mundial. Era un país que, bueno, se mostraba como, además, como un modelo de desarrollo, pero si ustedes lo veían, era una enorme sociedad de una clase media baja, pero igualitaria, era general, ¿no? Es decir, nadie, absolutamente nadie se moría de hambre. Había una cobertura de carácter de salud generalizado, había vivienda generalizada, con trampas, porque durante la época de Stalin se construyeron lo que se le llaman comunalnayas kubartiras, es decir, viviendas colectivas, que eran un verdadero habría que ver desde qué perspectiva se veía, ¿no? Pero era terrible vivir en habitaciones comunitarias, en donde había pequeños cuartos y donde se compartía un corredor, se compartía la cocina, los baños, y siempre había muchísimas tensiones ahí. Pero dicen ustedes, pero es que tenían al final de cuentas vivienda. Le digo, pero esa era una de las cosas que ejes de la organización social de los soviéticos. Una habitación general, todo el mundo tenía donde vivir. Otra cuestión es la ausencia, ese era también interesantísimo, la ausencia de desempleo, es un empleo total. Ay, será genial. Porque todo el mundo tenía un empleo, pero eso es lo que producía precisamente el gran burocratismo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, burócratas que se encargaban de un trámite, pero en forma separada. Usted, aquí le firmamos su solicitud y pase usted para que le pongan allá en esta siguiente oficina el sello, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, las mujeres también es importante. Las mujeres empezaron a jugar un papel importante en la economía, porque las mujeres empezaron a trabajar. Se crearon instituciones importantes, no oficiales, sino espontáneas, que era la institución de la babushka, o sea, de la abuela. La abuela, en un núcleo social, es la que se encargaba de ir al mercado mientras los esposos trabajaban. Es curioso también esto, porque también de esa manera, ustedes, bueno, no lo vieron, algunos jóvenes no. Pero el mundo estaba, la Unión Soviética, la sociedad estaba llena de filas, de colas, ¿no? Para entrar a tal. Eso significaba no tanto, fíjense ustedes, no tanto escasez de productos, sino una, digamos, una organización racional de carácter comercial. Era absurdo que por ejemplo, estuviera una tienda donde se vendían los quesos, en otra se vendían las papas y así. Entonces, y muchas veces estos productos no llegaban a las tiendas, sino que estaban en la calle. Las abuelas, las babushkas, tenían esa gran función de ir visitando las diferentes tiendas para encontrar tal o cual producto, inclusive estar en las calles. Algunas veces, por ejemplo, una de mis experiencias más simpáticas fue cuando voy por primera vez al GUM, a la tienda, en invierno con un frío de menos 15 grados bajo cero, veo que está una señora, una abuela, mejor dicho, había una cola, y yo dije, ¿qué vende? Porque no había nada adelante, no había nada que comprar. Entonces me dijo un mexicano que conocía el sistema, dice, espérate. Sí, me quedé viendo, estaba la fila, y de repente se acerca una viejita con una cubeta y vendía helados con esa temperatura. Pero era curioso, les digo, era curioso que se veían colas que no iban a ningún lado, ¿no? Pero esperaban que alguien viniera. Los latinos, que siempre son muy, muy pícaros, algunas veces decían, fórmate detrás de mí. Entonces había dos o tres, y al rato venían otros soviéticos, se formaban. Cuando ya se tenía una cola larga, se iban y dejaban a los soviéticos sin saber qué comprar, ¿no? Pero le digo, ese era un tanto una... yo pienso que es una... Yo creo que sí, era una falta de organización del sistema de comercialización, lo que le hacen bien los capitalistas. Otra cuestión era, le digo, la cuestión del pleno empleo, producía también que en muchos casos, por ejemplo, en los restaurantes eran estatales, no eran privados. Que uno llegara a un restaurante, se sentara 15 minutos, media hora, y de repente uno decía, bueno, ¿y quién se acerca? Y finalmente, si uno se enojaba, aparecía una mujer con mala cara y decía, ¿qué quieres? ¿No? Y veía uno la carta, ¿tiene esto? Niet. ¿Esto? ¿Qué tienes? Es decir, la cuestión de los servicios era impresionante, ¿no? Era impresionante mal. Los mercados estaban divididos. Eso también era un fenómeno bastante curioso. Estaban divididos. Por una parte están los mercados estatales, donde encontraban muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de las papas, que es fundamental en la alimentación de los soviéticos, siempre había papas, entonces había costales de papas, pero inclusive todavía sucias con tierra. Eso había que lavarlo en la casa. Eso también traía una explicación. No había mano de obra para el campo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Era ni más ni menos que, por el concepto socialista, los estudiantes, para que no se hicieran burgueses como ustedes, tenían que ir en septiembre a las papas, decían, ¿no? Vamos a la kartoshka. Y ese era un trabajo gratis, es decir, en septiembre todos los estudiantes se les llevaba al campo, precisamente para tener, en el concepto socialista, de tener un contacto con el trabajo manual, y no se aburguesaran, ¿no? Pero en parte tenía una explicación, les digo, es una explicación de carácter económica. No había mano de obra suficiente, tenía que utilizar la mano de obra estudiantil gratis. Entonces, pero les digo, también manifestación del sistema, es que había dos tipos de mercados. Ese mercado estatal donde se encontraba todo, pero muchas veces malo. Pero por otra parte estaba lo que se llamaba el RINOC. El RINOC es, la traducción al español es el mercado. Eran mercados privados, en donde ustedes veían, es el mismo concepto de nuestros mercados, las papas, entonces ya así lavaditas y bien formaditas, lo mismo las manzanas, y no se diga más, porque además no se produce gran cosa ya, pero la carne, en fin, de mejor calidad. ¿Eso qué sucedía? Lo que sucedía es que la colectivización que hizo Stalin produjo que los kolkhozes o sovjoses, que eran estas empresas colectivas de producción agrícola y ganadero, le tuvieran que vender al Estado, y le vendían barato, casi lo regalaban. Pero de acuerdo con las leyes, se le daba en forma privada para los kolkhozes una tierra privada. En esa tierra privada, los kolkhozianos, pues entonces lo que hacían era ver el mercado. Es decir, en esa franja privada del kolkhoz, lo que hacían era plantar, qué sé yo, jitomate, que era el más caro que la papa, por ejemplo. Y eso lo comercializaban en estos RINOC. Entonces había una diferencia entre la producción. Ahora, los kolkhozes eran empresas de producción impresionantes. Es decir, no era un ranchito, no eran empresas gigantescas. Bueno, pero entonces, les digo, la Unión Soviética, con sus problemas en la década de los 70, en lo que se refiere a producción, eso hacía, por ejemplo, que yo nunca había visto que la producción, por ejemplo, industrial, que quieren ustedes, los refrigeradores, las televisoras, cada año bajaban de precio. Vaya, pero la gran cuestión era la calidad. La calidad no tenía nada que ver con la producción de Occidente, ¿no? Había una diferencia muy grande. Y esto era, después hubo una serie de análisis y de críticas, y cuando empieza la política de la perestroika. Pero esto se debía un tanto, muchas veces, a la producción de carácter vertical, dirigida, planificada, que no les permitía también hacer una competencia entre las diferentes empresas estatales. Las empresas estatales lo único que hacían eran cumplir el plan. Es lo que decían, vamos a cumplir el plan. Y por eso muchas veces entre los la ciudadanía, los soviéticos, que ya tenían un colmillo bastante retorcido, iban a comprar un refrigerador o un tocadiscos, lo que sea, una televisora, siempre veían cuándo se había producido. Si eso estaba fechado de producción a finales del año, por ejemplo, no lo compraban, porque eso significaba que era el fin del plan, y que al finalizar el plan se producía sin control de calidad, malo, y que le iba a salir mal el producto. El sistema de planificación económica también tenía grandes problemas, ¿no? Y les digo, eso se mostraba en la preferencia muchas veces de los soviéticos, que no querían un producto soviético y además de ciertas fechas, sino que veían hacia Occidente la producción. Entonces, en 1970, 1980, es una población que ya no estaba por otra parte, les digo, ya no era una población que estaba en la segunda o tercera generación después de la construcción del socialismo, en donde había bienes suficientes, ¿no? Pero a un nivel, digamos, de lo que podría ser la clase media, digamos, así generalizado. Nadie tenía más, pero abundancia de todo, ¿no? Tan abundante en producción que y que se comercializaba con además reglas específicas en el mercado socialista, y en algunos casos también, como en el caso de Cuba, se subsidiaba la economía. En fin, les digo, no era una sociedad rica, pero sí que tenía un estándar mediano y generalizado. Les digo, con este tipo de problemas económicos que se notaban. ¿Qué hacemos? Después viene la muerte de Brezhnev y empieza la esperanza de una transformación. ¿Transformación en qué sentido? Yo hablaba con mis compañeros soviéticos y les decía, oye, ¿quién viene ahora? Así que pensaba en el PRI de México. No, viene una nueva camarilla gobernante. Pero yo lo que estaba yo pendiente, lo que me interesaba era ver cuál era la posición de apertura hacia Occidente del nuevo gobernante después de que se muere Brezhnev. Pero para sorpresa, el partido no tenía caras nuevas, y la antigua los antiguos dirigentes, que ya estaban en los 70 años, son los que toman el poder. Primero lo hace Andropov, que ese era un tipo que había, si bien había sido miembro de la KGB, era un tanto liberal, pero ya era un viejito y se murió. Después le siguió Chernienko, más conservador, y también se muere. Había un chiste ahí entre los soviéticos, porque todos esos funerales que se hacían de los jefes del Partido Comunista, empezando por Brezhnev, se hacían en la casa de los sindicatos, ¿no? Y ahí el pueblo va y los veía, ¿no? Y entonces, pero a veces era difícil entrar porque había que llegar muy temprano, qué sé yo. Entonces había un chiste de que un soviético le preguntaba a otro, oye, ¿cómo le hiciste? Y fuiste al sepelio de Andropov. Y entonces dice, no, es que yo ya tengo abono, ¿no? Así como abono para ir al teatro, ¿no? Para los diferentes que se van muriendo. Así era un tanto, ¿no? Se muere Andropov, mejor dicho, Chernienko, y después le llega el jovencísimo Mijaíl Gorbachev. Y ahí empieza la historia, otra historia, ¿no? Mis cálculos, pero yo ya estaba yo en México, pero sí leía todos los periódicos de la Unión Soviética. Como me preguntaban siempre de la Unión Soviética, pues yo tenía que ponerme al día. Entonces recibía yo los periódicos soviéticos todavía, el Pravda y el Izviestia. Y estaba ya al tanto de todo. Hay un periódico hermosísimo, pero eran los tiempos que era un tanto liberal, que era la Literaturna Gazeta, el periódico literario, pero era un periódico de intelectuales, digamos. Ahí venían todos. Bueno, pero entonces llega el señor Mijaíl Gorbachev. Mis cálculos en aquel tiempo, les digo sin ser un experto, pero es lo que decían un tanto los expertos, es que Gorbachev lo que quería era remozar a la Unión Soviética. Ya les decía, ponerle cara humana a la sociedad soviética, hacerla un poco más plural, abrirla, como lo estaba haciendo, por ejemplo, otros países, como puede ser Checoslovaquia, que en aquel momento no tenía buenas comunicaciones con la Unión Soviética, o como lo hacía Yugoslavia, o como lo hacía un tanto después del 68, eso fue la de las éxitos que tuvo Checoslovaquia, por ejemplo, abrirse más, o Hungría. Hungría también era una sociedad mucho más abierta, más plural en ese sentido. Entonces, la idea es que la Unión Soviética iba a ir por esa dirección. Nunca se me olvidará una conferencia que antes de regresar a México, asistí a una conferencia en donde estaba un militar. Un concepto fundamental en la Unión Soviética era de que la Unión Soviética había alcanzado el socialismo desarrollado. ¿Y qué significaba el socialismo desarrollado? Significaba que nunca se iba a dar marcha atrás. Y eso era claro. Pero en la conferencia con el militar, hablaba precisamente como militar, hablaba de la Guerra Fría y de la carrera armamentista con los Estados Unidos. Y una de las cosas que decía es que el armamentismo de los Estados Unidos, lo que estaba produciendo era presionar a la Unión Soviética en su economía, que iba a llegar un momento en que no iba a poderle hacer frente. ¿Por qué? Porque él decía, miren, para los Estados Unidos puede ser diferente, porque ese era su concepto. Dice, porque obtiene recursos a nivel de colonialismo a nivel internacional. Pero nosotros no tenemos ese colonialismo. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse? Es que los recursos que tenemos para elevar el nivel de la población que nos exigen, tener en lugar de abrigos de la época de Lenin, tener una producción, eso necesitamos dinero. Pero ¿cómo, de dónde lo sacamos si tenemos que destinarlo a la carrera armamentista? Era un factor, les digo, bastante interesante, porque en otras palabras lo que estaba diciendo es que la carrera armamentista era una vía también de minar la estructura económica de la Unión Soviética. Les digo, ese era un momento bastante interesante. Cuando viene la perestroika, les digo, lo primero que hace Gorbachev es decir, vamos a cambiar la estructura de producción, ¿sí? Pensaba que había una indisciplina en el trabajo. Dice, no, es que toman mucho. Entonces, lo que hizo es elevar el precio del vodka, pero después se producía a nivel casero, prohibir la vodka en los lugares de trabajo, aumentar la disciplina laboral. Pero no era suficiente. Entonces, cada cambio que hacía exigía otro tipo de modificaciones, ¿no? Hasta llegar a la idea de que las empresas, en lugar de tener un subsidio estatal, porque muchas no eran autosubsidiables, había que tener un apoyo de parte del Estado. Algunas empresas eran muy débiles y producían mal, pero sin embargo seguían existiendo porque había que dar trabajo también a la gente. Entonces empieza a meter el concepto de autosuficiencia de las empresas y después va avanzando más. Al rato estaba diciendo en materia económica que le daban la posibilidad de la asociación con el capital extranjero y crea la figura de empresas mixtas. Eso, les digo, es interesantísimo porque son fenómenos que de alguna manera se pueden ver en otro tipo de economías, inclusive en la mexicana, ¿no? Son aperturas que se van dando que van exigiendo mayores transformaciones. Por ejemplo, en el caso de las empresas estatales mixtas, mejor dicho, que planeaba, que proponía la Unión Soviética, lo que decía es, bueno, vamos a asociarnos con el capital extranjero, pero el capital extranjero no puede llegar hasta más de 51%, porque el control además debe ser soviético, de los soviéticos, y además no hay convertibilidad de moneda. Muchas empresas sí, extranjeras, pero de mediana calidad, y otras con un colmillo fantástico, como por ejemplo Pizza Hut, o por ejemplo el famosísimo es la M, ¿cómo se llama? McDonald's, se metieron ahí, pero aunque no ganaban, no ganaban gran cosa, absolutamente no ganaban. Es decir, porque ok, había un boom de mercado, porque además a los soviéticos ver una hamburguesa, wow, o ver una pizza, con un mercado también bastante deficiente, con restaurantes, como les mencionaba, pues era la gran atracción. Pero no, en principio no les convenía. Yo me acuerdo haber leído en una entrevista que le hicieron a la al porque eran empresas filiales que llegaban a Moscú, haber leído que en el caso de Pizza Hut decían, pues, no, a mí no me interesa el mercado actual, porque lo que hago no puedo convertir la gran cantidad los sacos de rublos, no los puedo convertir a dólar, pero lo que hago es comprar, por ejemplo, vodka y la comercializo en el otro. Pero eso no es lo importante. Lo importante, decía, es que hay que educar a la nueva población soviética para comer pizzas, y tarde o temprano tendremos convertibilidad, como sucedió. Esa es una cuestión en materia económica. Poco a poco se fue abriendo, y lo mismo sucedió en materia política, porque junto con la perestroika, que textualmente significa reestructuración, reestructuración, estaba la otra parte de las reformas, que eran las reformas políticas, con el nombre de glasnost. Glasnost significa transparencia. Entonces, con la transparencia empezaron a construir un nuevo sistema, empezaron a minar el sistema. Uf, bueno, esa es una historia también bastante larga, porque allí el sistema en términos generales empezó a deteriorarse. ¿Por qué? Porque se debilitaba el sistema soviético, pero no era sustituido inmediatamente por otro sistema. Eso producía un desfase en el funcionamiento de la Unión Soviética. Había un año, 1987, si no mal recuerdo, en donde los soviéticos no produjeron el suficiente trigo, que antes eran autosuficientes, tuvieron que comprarlo a Argentina. Esos son dos factores: el factor económico con esos cambios, el factor político, y faltaba otro factor que era importantísimo, era el de las nacionalidades, ¿no? Las nacionalidades empezaron a jalar por su lado ante una disfunción del sistema en términos generales. Las repúblicas del Báltico empezaron, y no solamente las repúblicas del Báltico, hasta los chechenos empezaron a pedir, que también había un error histórico ahí. A los chechenos, Stalin los movió al lugar en donde están en este momento, y ellos querían regresar a sus lugares de origen, ¿no? Por una cuestión también de políticas, de una política de Stalin, los mueve. Entonces, el problema de las nacionalidades también empezó a crecer, y en forma impresionante. Llegó un momento en que el Estado era ingobernable, y era curioso también que Gorbachev era famosísimo a nivel internacional, ¿no? Porque viene el fin de la Guerra Fría, digo, con la caída del Muro de Berlín en 1989, pero las cuestiones dentro de la Unión Soviética se habían ya se habían agrandado, la gran problemática, y junto con eso la nueva generación de políticos que se decían independientes y modernos. Yeltsin, que era patético después, al principio era una figura impresionante porque era el gran opositor a Gorbachev, pero después se mostró que era era sí, impresionantemente patético, porque era alcohólico, y lo que hizo después de la caída de la Unión Soviética fue impresionante. Lo que hizo fue lo que le llaman la política de choque, es decir, abrió totalmente la economía, la privatizó, y de ahí se produjeron todas las grandes corporaciones, y dio paso a un sistema mafioso, porque la mafia se apodera del gobierno y de las empresas estatales. ¿De dónde se va a sacar dinero para los capitalistas si no existían supuestamente capitalistas? la KGB, los miembros del partido, todo eso se lo repartieron, ¿no? Y en la época, década de los 90 fue muy dura para la Unión Soviética, más bien para la población, que no tenían. Era impresionante ver, por ejemplo, el GUM que les platicaba, se privatiza y allí podían ver ustedes a Christian Dior. ¿Y qué más? Bueno, estas corbatas, todos esos. Cuando la población, que era fundamentalmente campesinos alrededor, no tenían para comprar papas. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ven, en fin, como ven ustedes, indudablemente, así en unas cuantas minutos, comprimir la historia de Rusia y de la Unión Soviética del siglo XX es bastante complicado, pero sí les puede dar la idea de lo que fue un país que impresionó indudablemente, ¿no? Para bien o para mal, y constituyó un referente de carácter político histórico en el siglo pasado. Y yo creo que todavía va a dar mucho que decir en términos de historia, de análisis, porque después de esto vienen también un gran trauma para la izquierda mundial. Bueno, ya desde hacía buen rato, las concepciones teóricas, inclusive dentro de la misma Unión Soviética, estaban separadas, ¿no? Había críticos a la Unión Soviética como tal, como sistema, y también como concepto, como conceptos filosóficos de estructura de un gobierno, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, en ese sentido, es una dinámica de la formación caída de los estados, ¿no? Dije muy pocas cosas en materia de derecho internacional, pero parece que era la idea del profesor Córdoba. Lo dejamos ahí y después pregunta si quiere, ¿no? Abrimos el periodo de preguntas o comentarios. No me preguntan si tuve novia. Sí. ¿Quieres preguntar? Actualmente, ¿cuál es la situación económica de Rusia? Porque ya había escuchado de que es uno de los países más corruptos del mundo. Igual en su frontera, según me parece que tiene conflictos con otros estados. Igual la constitución, que es un factor que el gobierno permite. Entonces, yo tengo esa duda. ¿Cuál es la situación económica? Bueno, también hay una. Sí, en eso hay también un cambio importante, ¿no? Después de que sale Yeltsin y llega al poder Putin, hay una transformación importante, porque les decía, después de con Yeltsin se convierte eso en una verdadera mafia. Yo viajé en la década del 95 y también en el año 2005. Y, por ejemplo, en 1995 toda la estructura del Estado no funcionaba. Eso era una estructura mafiosa. Por ejemplo, había cosas impresionantes como que aquella. Y todavía en el año 2005 había incendios en la ciudad, en edificios, pero que eran emblemáticos de la ciudad. Por ejemplo, algunos museos. ¿Y por qué sucedía esto? Porque había especulación inmobiliaria. Como no se podía quitar ese inmueble, que ya era muy antiguo, lo que hacían era quemarlos, o sea, fingir un incendio, y después se destruía y ahí se empezaban a plantar. Había un movimiento en el año 2005, un movimiento inmobiliario impresionante. pero todo eso lo manejaba fundamentalmente la mafia. Y digan, si no, la esposa del alcalde, no me acuerdo cómo se llama el alcalde, de la ciudad, se convirtió en una de las más millonarias de la Unión Soviética. El señor, ¿saben ustedes quién dirige el equipo Chelsea de la Gran Bretaña? El dueño es Abramov. Abramov era ni más menos que era un joven de 30 años que se metió a la cuestión del petróleo, y además era político, y después llegó a ser un supermillonario como lo conocemos. Compró al Chelsea, al equipo Chelsea, con lo que le sobraba, digamos. Es decir, sí, en serio, los británicos decían que había comprado precisamente con los pennies, con los centavos que le sobraban, ¿no? Entonces es un gobierno y es por esta vía también que llega al poder Putin. Putin es de esa misma corriente. Hay una diferencia. La diferencia es que lo que hizo Putin es empezar a acabar con los pequeños feudos e imponer el feudo centralizado. La misma economía, el petróleo, nuevamente lo recentralizó y lo está tomando como punto de lanza a nivel internacional. Esa es la gran diferencia, ¿no? A nivel interno sí existe, casi lo aseguro, existe mucha corrupción y diferentes pandillas, pero que tienen un concepto de carácter nacional, nuevamente Rusia fuerte, que le hace frente a nivel internacional, con una política ya muy definida en materia, cosa que se destruye después, ¿no? Una política más definida en lo que se refiere a dónde están colocados. Están colocados en esta situación donde hay petróleo alrededor y hay que dominar, es decir, una política de dominio, y gracias a eso entonces empezar a negociar con los Estados Unidos y Europa. Pero en el centro todavía está esa formación de pequeños zares, el mismo Putin. Bueno, ustedes no se dan cuenta, pero recientemente, ya saben ustedes que lo que hizo Putin es, hay dos figuras de gobierno, el presidente y primer ministro. Sí, él fue fue presidente, y después uno de sus Medvedev, creo se llama Medvedev, sí, fue primer ministro, y después se están cambiando los roles, pero al final de cuentas quien maneja quien controla es Putin. Les digo, en ese nivel de anécdota, digo, vean ustedes los periódicos del día en que asume el gobierno nuevamente Putin, en la última vez que hubo una gran oposición, y se mantiene la oposición de carácter ciudadano, porque dicen que hubo fraude, lo he oído en otro lado, pero vean ustedes la fotografía que estaba en las primeras planas, cómo llegaba Putin al Kremlin. Es impresionante, es la figura de un zar nuevamente, ¿no? Y con toda esa fastuosidad, con todo ese lujo, entre alfombras de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto con sus amigos europeos. Es como el restablecimiento un tanto de una monarquía. Bueno, yo pienso que ese estaba en Ucrania, en la parte de Ucrania, pero yo pienso que es importante eso por la catástrofe que fue histórica, pero al mismo tiempo era una manifestación de la de la tecnología vieja que tenía la Unión Soviética, ¿no? En ese momento, estamos hablando de la década de los 80, 1987, cuando está Chernóbil, la Unión Soviética no podía competir a nivel internacional en desarrollo tecnológico. Ese también es importante, ese es un punto muy, muy importante. Porque el concepto de... No podía la Unión Soviética con eso, con esa estructura que tenía, estar en una competencia tecnológica. Y digan si no, en este momento lo que prima es la tercera revolución tecnológica. Y eso es lo que da el poder. Sí, por eso la ascendencia de Japón, por ejemplo, con toda la tecnología digital, los Estados Unidos, los alemanes. La Unión Soviética no estaba a esos niveles. Había un desarrollo desigual. Por ejemplo, podrían enviar la tecnología pesada, donde podían competir en la tecnología pesada, fundamentalmente, ¿no? Pero no esa tecnología digital que le hubiera podido hacer compatible, competitivo con Occidente. Y eso se mostraba, le digo, en las plantas nucleares. Más bien, yo lo que vería no es el elemento de caída de la Unión Soviética, sino una manifestación de su debilidad. Yo creo que para que la Unión Soviética hubiera podido mantenerse, debía haber hecho una revolución interna, ¿sí? Una revolución interna en términos de mayor recurso a la educación, mayores recursos al desarrollo científico y tecnológico, etcétera, etcétera, y mayor apertura social también. Y bueno, ¿cree que algún día pueda el socialismo gobernar en América Latina? ¿Perdón? ¿El socialismo algún día pueda gobernar América Latina? ¿Realmente excluyendo a Cuba? Es interesante la pregunta, porque ya les decía, el fin de la Unión Soviética también fue el fin de un parámetro, que es precisamente... Yo no estoy seguro si lo que tenía la formación de la Unión Soviética era socialismo. Ahí hay también muchas discusiones. Más bien era un capitalismo de Estado, era una centralización. Yo creo que al final de cuentas, y eso sí, casi se lo aseguro si todavía lo vivimos, yo sí creo que la organización social es cíclica. O mejor dicho, se va desarrollando y va a llegar un momento en que se encuentre un equilibrio entre lo que es este sistema neoliberal a un sistema en donde también haya controles de carácter social o ideas de carácter social, y eso podría ser una especie de socialismo. Y por una cuestión simple, porque si no se producen revoluciones o se producen... Entonces el sistema va a tener que sacar paracaídas, y esos paracaídas son de carácter social. No sé cómo se le va a llamar, si socialismo, pero otro sistema de carácter más humano, más social, a eso me refiero. A ver, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer, las hacemos todas, ¿no? Empezamos con Luis Daniel. Bueno, ahorita que empezó usted a hablar de trenes y todo eso, me acordé mucho de la película de Doctor Zhivago, acá de las papas, ¿no? Cómo se alimentan. Y ahí siempre me surgió la duda cuando leí la obra de George Orwell, de la rebelión de la granja, de cómo pasan del orden a completo descontrol de la forma de gobierno, ¿no? Y a mí siempre me surge la duda, y quisiera saber si se puede responder, la URSS, ¿qué tan socialista era? Porque no es lo mismo ser socialista a ser comunista, ¿no? Supone que es un proceso mental. Claro. Se conecta con la otra. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera saber qué tan socialista era, porque no era tanto comunista, era más comunista. No, al revés. Bueno, a ver. Usted nos platicaba como de todos los problemas que había con relación al tema comercial, que no había planificación, que los bienes y servicios no eran buenos, no había calidad. Perdón, al contrario, sí había planificación. Precisamente la planificación es lo que muchas veces no permitía producir con calidad, porque había que cumplir con el plan. Bueno, y que tampoco había mano de obra y todo bien. Eso. Entonces, bueno, según yo tengo entendido, el chauvinismo es como ese amor a la patria, pensando que tu nación es mejor que cualquier otra. Entonces, ¿cómo puede ser que los rusos, o sea, que la sociedad tuviera ese chauvinismo y a pesar de todo, pues, no sé, o sea, no vi, o sea, creo que el ser humano siempre busca ser mejor y siempre quiere competir y ser mejor, mejor, mejor. ¿Cómo podía conformarse la sociedad y decir, no, pues es que así estamos bien, porque al menos todos tenemos casa y todos tenemos comida y todos tenemos trabajo, pero sin, no sé, ¿cómo se desarrolla ese chauvinismo? Uh-huh. ¿Sí? Es que comentaba que Khrushchev participó en la crisis en Cuba cuando retiró los barcos soviéticos. Me gustaría saber cómo, cuál fue el motivo que hizo que Khrushchev hiciera eso para participar en la crisis en Cuba. Sí, yo tengo dos perspectivas de la pregunta. Una, si podemos comparar un poco sociedad mexicana con sociedad rusa. Los mexicanos hoy quieren seguridad, quieren empleo, ¿no? En términos así muy, muy simplistas. Y otras cosas más. ¿Los rusos qué quieren? O sea, ahorita la sociedad rusa, ¿qué demanda? Por un lado. Y por otro lado, la segunda parte de la pregunta es el sentido de compararlo con China y con India. Son sociedades con muchos habitantes, con mucho terreno, están actuando o tomando tendencias distintas. La sociedad china también es una sociedad pobre, y los indios también, con problemas sociales muy agudos. No sé qué tantos, tan grave sea su problema de seguridad como en México, de narcotráfico, o haya alguna amenaza así brutal. ¿Y qué quieren ellos? O sea, ¿cómo podemos poner esos tres países juntos y decir, bueno, China está avanzando como locomotora económica, la India y China están también teniendo esas perspectivas, pero ¿y qué está haciendo Rusia ahora? ¿O el hecho de haber cambiado de modelo la sacó de la jugada? ¿O cuál es la perspectiva? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿así? ¿Cuál fue la causa capital del por qué fracasó el sistema socialista si estaba funcionando bien como sistema? O sea, ¿qué fue lo esencial que hizo que colapsara el sistema socialista en la URSS? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué Rusia no vetó la resolución sobre Libia? Yo creo que con estas preguntas terminamos nuestro evento. Bueno, a ver si puedo. Menudas preguntas. La primera cuestión del socialismo-comunismo. El concepto que daban los soviéticos, y además la a nivel de teoría, es un tanto al revés. Se habla, por ejemplo, en el marxismo-leninismo, que son etapas evolutivas. Cuando se hace una revolución anticapitalista, primero se ingresa al socialismo y después al comunismo. Hay una diferencia fundamental entre uno y otro. Por eso hablaban los soviéticos de un socialismo maduro. Ya no se podía regresar. ¿Cuáles son las características del socialismo? Hay una sociabilización de los factores de producción. Es decir, el capital, la tierra y la industria, por ejemplo, están socializadas, están a manos de los obreros. Es lo que se maneja. En ese sentido, se hablaba de que la Unión Soviética había llegado al socialismo, con esa socialización de la economía, y toda su organización era de carácter colectiva. ¿Sí? Esa es una cuestión. Y para llegar al comunismo, se pensaba que tiene que desaparecer inclusive el Estado, porque el Estado es parte de una superestructura. No existe el Estado, no existe el derecho inclusive. a esa sociedad, y bueno, en lo que se refiere ya muy concreto, se habla, por ejemplo, que el lema que rige el socialismo es darle a cada quien de acuerdo con su trabajo. En el comunismo es darle a cada quien de acuerdo con sus necesidades, que es una diferencia radical. Entonces, se hablaba de que la sociedad soviética había alcanzado el socialismo, pero no el comunismo. Entonces, estaban más adelante. Digo, pero en un concepto de evolución. Hasta ahí está la cuestión. Parece que eso es lo que planteaban. ¿Qué tanto se alcanzó el socialismo? En ese concepto se podría hablar técnicamente o teóricamente, sí, era una colectivización total. Piensen ustedes qué es lo que significa soviético. Soviético viene de la palabra soviet, que es consejo. Es una organización por medio de consejos. Y la sociedad estaba organizada de esa manera, consejos. El soviet de tal, el soviet de tal, tal, tal, tal, todo. Es una en donde hay una participación supuestamente de todos. Creo que una de, donde hacía, y me adelanto un poco a alguna de las preguntas que hacían, porque se viene para abajo todo eso, es que no se alcanzó definitivamente la socialización. Es decir, no se alcanzó a lograr lo que se planteaba, es decir, que la economía y el gobierno fuera de los trabajadores, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque el poder lo que creó es una clase dirigente burocrática muy fuerte, que se enquista en el gobierno. Eso, les digo, yo no soy filósofo, pero eso siempre me ha llamado mucho la atención, por eso no entro a partidos. Porque tal parece que el poder como que corrompe. Les digo, es una cuestión de carácter que yo no puedo resolver. Pero en el caso de la Unión Soviética, el poder lo tenía una nomenclatura, como le decían, o el aparatchik, o el aparato del gobierno. Ahí estaba centralizado el poder. No estaba en la producción, no estaba entre los trabajadores. Y ese es uno de los grandes defectos. No se llegó realmente a un socialismo como se estaba planteando. Porque al final de cuentas, había un sistema que me da mucha risa. Ellos planteaban, por ejemplo, en materia política, ellos planteaban lo que se le llama, ¿cómo se llama? El verticalismo del poder. ¿Pero qué significaba? Tiene un nombre que me voy a acordar. Democracia centralizada. ¿Eh? Democracia centralizada. La democracia centralizada. Pero, vamos a ver, la democracia centralizada. Que eso consistía que el poder se tomaba de las bases, se subía a la dirigencia y de ahí entonces se derivaba para abajo. Eso significaba, en otras palabras, que, por ejemplo, había una gestión en los órganos de trabajo, en los órganos de organización social, en donde se elegían, por ejemplo, a los candidatos. Entre ellos había diferencias. Se elegía a un solo candidato y ese candidato, cuando decían las elecciones, solamente había un candidato. ¿Por qué? Porque supuestamente eso ya se había discutido a nivel interno. Y después el candidato se subía al aparato de gobierno, al aparato de representación, y de ahí entonces venía la decisión desde arriba para abajo. Pero en realidad no se produjo eso. Es decir, no hay esa, no se construyó un sistema en donde realmente el poder saliera de la población. Yo les decía, en algunos casos cuando había elecciones, yo veía las elecciones, nadie salía a votar, pero había lo que se llamaba Agitpunt, es decir, unas organizaciones de ciudadanos comunistas que iban a los cuartos de cada o a las casas y decían, tienes que votar. O sea, obligaban a la gente a votar. Porque nadie tenía interés en las elecciones, ya sabían quién iba a ganar, porque al final de cuentas era un solo candidato, me explico. entonces, les digo, el sistema político en ese sentido se anquilosó. No hubo un sistema en donde hubiera confrontación y pesos y contrapesos. Había dedazo, digamos. Eso es lo que a mí me parece. Otra cuestión también que me parece interesante, y era la gran discusión que se daba a nivel internacional, inclusive, ¿qué prevalece? ¿Los derechos de carácter económico en frente de los derechos de carácter social? Evidentemente, ya les decía, era un sistema en donde todo el mundo tenía derecho a la medicina, o sea, como elemento mínimo, todo el mundo comía y comía bien, tan gorditos, todo eso. Todo el mundo tenía una televisión, etcétera, etcétera. Pero, y diciendo, esa es una democracia de carácter socialista, donde los derechos económicos prevalecen en frente de los sociales. Pero ¿qué pasa entonces con las libertades políticas? La libertad política pues no existían lo suficiente. Hay de aquel que, bueno, en la época de Stalin, si alguien decía que era capitalista, entonces se sacaba del trabajo, en sí, todo lo que sabemos. Pero una de las cuestiones es de que no se podía hacer una carrera fuera del Partido Comunista, por ejemplo. O sea, las garantías políticas, libertad de expresión, etcétera, etcétera, estaban muy limitados, indudablemente. Yo hice mi tesis de doctorado allá, ¿no? Pero resultó una cosa bastante curiosa, porque, por ejemplo, escribí mi tesis y después tenía que modificarla. Para modificarlo era impresionante. Para modificar la tesis tenía, ¿saben? Me la capturó una señora que era mecanógrafa, y entonces me dio muchas letritas, el ABC. Entonces me decía, lo que tienes que hacer es cortarlas y ponlas en donde hay errores. ¿Se imaginan eso? Era impresionante. Era falta de tecnología, pero fíjense ustedes, era curiosísimo. Después me puse a reflexionar un poco. Al final de cuentas, yo dije, bueno, pero ¿qué voy a hacer después de que ya tengo este ejemplar con mis letras sobrepuestas con pegamento? Pues se ve muy feo. Pero alguien me sopló y me dijo, mira, hay una fotocopiadora allá, mira. Esa fotocopiadora era la única, yo creo, que existía en la universidad. Por supuesto, tuve que pagar. Pero es interesantísimo este fenómeno, Luis, porque la fotocopiadora era elemento de producción. Era elemento de producción de libros. Ahora bien, para que entiendan bien cuál era el asunto, había libros que estaban prohibidos. Por ejemplo, hablaba usted de Doctor Zhivago. El Doctor Zhivago era un libro de Pasternak. Pasternak estaba prohibido en la Unión Soviética. Entonces había alguien que tenía Pasternak, y ya lo que hacía, como no había impresoras, lo que se hacía era capturarlo en máquinas con varios papel carbón, y se producían varios ejemplares de ese libro. Era impresionante, pero ese es un elemento, al final de cuentas, de control. Por eso solamente había una fotocopiadora. ¿O era un subdesarrollo tecnológico? No sé. Si los soviéticos podían hacer una nave tan complicada para salir al espacio extraterrestre, ¿cómo hacer una fotocopiadora? Eran elementos de control, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Crisis la crisis cubana, ¿no? Y Khrushchev. Bueno, ahí recuerdan ustedes lo que sucedía en la crisis. Era ni más ni menos que, y eso está saliendo, ustedes si ven la prensa en los últimos días, que se está haciendo un recuerdo de ese acontecimiento. lo que estaba planteando es que los estadounidenses descubren mediante fotografías la instalación de rampas de lanzamiento de cohetes en Cuba, es decir, en el traspatio de los Estados Unidos. Y entonces ahí viene la alerta de los Estados Unidos y además la intención de que los soviéticos, es decir, Khrushchev, estaban enviando los misiles para instalarlos en las rampas cubanas. Y recuerden ustedes en la 40 días una tensión impresionante, porque lo que hace con Kennedy, también azuzado por los halcones estadounidenses, le dan un ultimátum a la Unión Soviética. Si no se regresan con sus misiles, pues desaparece en Cuba, ¿no? Y al final de cuentas hay una, saben ustedes, está saliendo en este momento, hay una negociación directa entre Kennedy y Khrushchev, que decide que los la Unión Soviética retirar los misiles. Ahí no tomaron en cuenta a Fidel Castro. Fidel Castro, lo que está diciendo la historia, es que un tanto se molestó por eso, porque él estaba dispuesto a hacerle frente a los Estados Unidos, no sé, eso. Pero esa es la crisis de los misiles, y ese es muy importante en términos de... porque puso a las dos sociedades, les digo, en una guerra fría, por primera vez frente a frente. Y quién sabe qué es lo que hubiera pasado, de ahí se... Hay muchas especulaciones. ¿Qué demandan los rusos actualmente, no? Sí, esa es la idea. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué demandan los rusos en este momento? Yo pienso que lo que están haciendo, bueno, a diferencia, y contesto también la siguiente pregunta de China, la India y los rusos. Recuerden ustedes que son parte del BRICS, pero esa es una organización simplemente de carácter político-económico. Pero hay una diferencia entre estos tres países. Usted lo mencionaba, por ejemplo, en carácter de la población, es decir, del Estado. Tanto chinos como hindús tienen una población impresionante, que es un bono poblacional muy importante, a diferencia de los soviéticos, o de, mejor dicho, de los rusos. Los rusos no tienen una población significativa. Lo que les da valor y poder a nivel internacional son sus recursos, y concretamente el petróleo. El petróleo es un factor importantísimo, y sobre todo están en un lugar estratégico donde se produce en Bakú, por ejemplo, en la parte de abajo, que era parte de la Unión Soviética en otro momento, se produce petróleo y está en el traspatio de Rusia, y los países que están alrededor también son elementos fundamentales, es un lugar geoestratégico importantísimo. Tomen en cuenta, por ejemplo, que todo lo que alimenta de petróleo, o gran parte y parte importante de petróleo y gas, pasa por ahí. Entonces, Rusia está jugando con su posición, inclusive está jugando muchas veces en contra ahora los antiguos aliados y primos, casi hermanos, los ucranianos. Ahora juegan con, le cierran y le abren el petróleo, mejor dicho, el gas, la llave del gas. Eso depende de cómo se comporten los ucranianos. Es decir, es una situación geoestratégica importante, y que eso le da valor. Es por eso que en este momento, en la crisis con Siria, no se ha podido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lanzar una expedición punitiva, porque todavía Rusia es aliado de Siria, o sea, tiene todavía un poder importante en la región. Y junto con eso, es otra de las cosas que está haciendo Putin, está modernizando su armamento, y bueno, al final de cuentas, podemos decir que es un factor importante en la región y creo que se está industrializando en forma muy importante. Pero sí hay una diferencia también en términos de desarrollo, como les decía yo, de carácter así horizontal, general, ahorita hay una diferencia muy, muy grande. Bueno, ¿qué más? Causa fundamental del fracaso de la URSS. Ya les digo, son varias las causas. Creo que las mencioné en todo ello, ¿sí? La estructura económica, la estructura política, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y pues es un estado que también es un continente verdaderamente, para gobernarlo debe ser complicado, pero es, al mismo tiempo le da un poder político, económico muy, muy grande, ¿no? Tiene recursos impresionantes, ¿no? Desde la taiga hasta el petróleo, ¿no? Es muy importante. Pero seguimos observando. Lo de Rusia vetó, el veto sobre Libia. ¿Por qué no vetó a Libia en el caso de porque no era Gaddafi, no era tan amigo de Putin? Estratégicamente yo creo que estaba muerto Libia. Bueno. Agradecemos al doctor Manuel Becerra su charla, que en realidad se convirtió en una verdadera conferencia magistral acerca de la URSS y su desaparición. El audio de esta charla lo encontrarán en la página CordobaLuis.org y gracias por haber participado.